inexplicable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey.